Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. 37 minutos han pasado de la 1 de la mañana. Seguimos en Diario del Futuro. No me vas a decir lo mismo que no, a no iba a decir eso. Esta cortina indica que es el turno de la columna de Cultura y Espectáculos a cargo de Martín Pérez. Tanto mi presentar. Columna preferida. Gracias, Ludmila Gurchenko. Gracias, Furfaro. Nos toca hoy hacer algo que veníamos bastante descuidando, ¿sí? La cuestión del libro del futuro. En general, lo que sucede cuando uno está en una redacción de cultural, si ¿sí? se quiere. Llegan los paquetes de los libros a comienzos de mes, a fin de mes o a comienzos de mes, como se quiera ver, las novedades del mes, y tirás casi todo lo que entra porque no eso es libro. No es libro. ¿Cómo haces vos para leer todos los libros que te llegan? No lees todos los libros que te llegan, lees lo que te interesan, bueno. Primero. Pero segundo, en general, las novedades de las grandes editoriales están reservadas a libros que no son libros. Uh-huh. Son mega eventos, un libro firmado por un famoso, toda clase de ideas, pero no hay libros de verdad. Esto Bien. Quiere decir ficción, literatura. Hay muy poca en general en esas novedades. Así que cuando llega algo que parece literatura o que tiene que ver con la ficción, uno agradece. En este caso, en general, sucede con lo que trae una editorial que está en el medio, que es una editorial independiente, pero que tiene su nombre, que es Tusquets. Bien. Tusquets, en general, uno celebra porque lo que trae es literatura, bien o mal, pero en general muy bien cuidada y que, nada, te da tus alegrías. En este caso, la novedad del mes pasado, ya está terminando, yo creo que es del mes pasado, no de este mes, la de Tusquets, es una novela que, si uno tuviera, me pasó en estas semanas, cuando decían, che, ¿qué puedo comprar para leer? ¿La te estuve recomendando esta. Ah, o sea, ¿te gustó? Estuve recomendando la novela de Karen Russell. En realidad también la sorpresa fue esta. También nos pasa, quienes estamos interesados en la ficción, solemos leer en inglés, solemos leer, bueno, en mi caso, porque sé inglés, es el otro idioma que también puedo manejo, y la ficción también en general suele venir. Me interesa la ficción contemporánea de aquellos lugares. Y es sorprendente que esos libros que empezás, esos nombres que empezás a conocer, esos libros que empezás a chequear que está sucediendo algo, de golpe SAS apareció traducido. Uh-huh. Entonces, doble celebración. Algo que uno se estaba interesando por las suyas en ese idioma, buscando escritores jóvenes, que es algo que a mí siempre me gusta leer, los contemporáneos, los jóvenes, las nuevas firmas, las nuevas miradas, y sobre todo en una ficción norteamericana que está en este momento atravesando una situación bastante interesante, porque están mezclando lo mejor, si se quiere, de la cuando la ciencia ficción era más ficción que ciencia, esas miradas novedosas sobre lo que sucede y lo están haciendo de una manera en que no quedan atrapados, está releyendo tanto la vieja ciencia ficción como el realismo mágico y cruzando historias a partir de eso. Hay mucha fantasía y mucha cuestión libre, sobre todo en estos últimos tiempos, en que la ficción, esa ficción que era, si se quiere, marginal, como los zombies o la fantasía, está teniendo mucho éxito. Y entonces lo que ya está estratificado o las historias que ya tienen, que pese a que parecen libres, ya están, tienen un formato, sí. Estos pibes nuevos están buscando alrededor de ese formato. Y ese es el caso de Karen Russell. Estamos hablando de un libro de una autora que tiene 33 años. Muy joven. Es muy jovencita y de hecho su primer libro de cuentos es del año 2007. Apenas si tenía los cuentos cuando los había escrito, entre 22 y 25 años. Es una piba muy joven que acaba a comienzo de este año sacar su segundo libro de cuentos en Estados Unidos, pero en castellano se tradujo por primera vez su novela, que fue su segundo libro. Una novela que se llama Swamplandia, así con signos de admiración en inglés, y que se tradujo bastante apropiadamente como Tierra de Caimanes. Es una novela que la Karen tuvo mucho éxito con la novela, llegó a estar nominada al Pulitzer, pero el Pulitzer de novela, ¿no es cierto? Uh-huh. De ficción. Pero en su momento, esto fue en el 2012, el año pasado, lo declararon desierto y hubo quejas por eso. Sobre todo el escritor bastante conocido, Michael Cunningham, que es el autor de Las Horas y de Una Casa en el Fin del Mundo, gran libro que hay que leer. Cierro paréntesis. Digo, Cunningham se quejaba porque, claro, Tierra de Caimanes era una primera novela y no era perfecta, pero él se quejaba que no lo hubieran elegido porque decía que señalaba la aparición de un escritor importante, con grandes aciertos, y que él decía esto: uno ciertamente no busca la perfección en una novela, o el nivel de control que suele venir en la con la experiencia, sino que lo que uno busca es originalidad, autoridad y potencia. Tres cosas que tiene justamente Tierra de Caimanes. De lo que hay en las librerías, es lo que esos libros que tenés ganas de meterte, sí, y perderte en ellos. Bueno, eso es, así es como funciona Tierra de Caimanes. Lo que cuenta Karen Russell en esta historia es la historia de una familia que vive en los pantanos y que se dedican a regentear, en los pantanos del sur de la Florida, se dedican a regentear una especie de Disneylandia de caimanes. Importante. Toda la familia se dedica justamente a luchar con los caimanes, a presentar espectáculos, etcétera. Y la gran crisis comienza casi al comienzo del libro, cuando la madre de los chicos, que es la que pelea todos los días con los caimanes, sí, muere de un cáncer fulminante, y ahí es cuando la historia empieza a suceder, esa historia de iniciación de esta niña, que es la protagonista, y la voz que narra la novela, intenta hacerse cargo, pero es imposible, y justamente esa iniciación es perder ese lugar de fantasía, que es ese lugar raro, ese lugar extraño, que es ese Swamplandia, esa especie de Disneylandia de los caimanes, y empezar a vivir otra vida. Se fascina con muchos personajes raros, y hay una historia bastante, hay una descripción de la pobreza y de la fragilidad de todo, tanto familiar, del crecimiento emocional, pero también de la carencia que la hace también a esta novela, lejos de ser simplemente un realismo mágico, es una descripción también de lo que es la pobreza en Estados Unidos, digamos, y de la crisis, una especie de novela sobre la crisis que también llega allá al norte. Pero más que nada, lo que levanta o termina ganando la novela es esa mirada de la protagonista, esta niña, que mira con ojos nuevos un mundo que para ella es común. Cómo se destruye un mundo que para ella es común, pero para nosotros es mágico, porque no es el mundo que particularmente conocemos, el de una pequeña isla perdida en los pantanos de la Florida. Y también lo interesante es la voz que tiene Karen Russell, esa voz que toda esta generación de la que yo te hablaba, de nuevos escritores, sí, es muy particular, es muy constitutiva de ellos, es esa mirada fascinante hacia los diferentes, digamos, y cómo desde los diferentes se narran esas historias, y que la verdad que es algo que comunica y muy bien, y también muestra un nuevo mundo del que al mismo tiempo uno se puede sentir parte de él. La novela, insisto, se llama Tierra de Caimanes, la sacó la editorial Tusquets, está en cualquier librería porque Tusquets tiene muy buena distribución. Su autora es Karen Russell, una autora nueva de 30 y pico de años, y es un mundo nuevo y una para descubrir y para recomendar incluso. Me dieron ganas de ir a comprármela. Ya me recomendaste tres cosas que prácticamente me cambiaron la vida. Pará, ¿estás seguro que estás igual que Lantos, que dice que quiere ir al cine y nunca va a ver nada? No. ¿En tu caso, contanos más. En mi caso es verdad. Las tres cosas. Me están haciendo señas que tengo que redondear. Contanos más. Después del tema te cuento. Vamos a escuchar a Travesti haciendo Crisis. Ya volvemos, picados. Todavía queda un rato de programa. Tenemos noticias. Morrissey viene, ojo. Sí. Sí, seguro.